Bueno, qué pedazo de mirilla tenemos hoy preparada. Todo lo necesario para estar informado culturalmente. Vamos a hablar hoy con la gente de Niña Pija, que es una banda que viene desde Barcelona a La Canela. Tocarán mañana. Y cuando yo digo La Canela, naturalmente me estoy refiriendo a ese pub que está en La Orotava. También hablaremos con Miguel Ramírez el Colorado, que es el organizador del festival Jazz Heineken. No te lo pierdas, aquí estamos, empezamos. Bueno, este tema se llama Atisket Atasket. Y bueno, es un tema que se ha convertido en una especie de tradición que tenemos ya en los conciertos. Y es un tema de la Fitzgerald de los años 1938, y que lo hemos rescatado un poquillo. Bueno, que lo disfruten. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I sent a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl like Pippi I can put it in her pocket. She was dropping on down the avenue with not a single thing to do. She went backpacking on the ground. When she's falling on the ground, she took it, she took it. My little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girl don't return, I don't know what I do. Oh dear, I wonder where my basket can be. Oh dear, I wish that little girl I could see. Oh, why was I so careless? Did the basket of mine, that itty bitty basket, was a yours or mine? A disket, a disket, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Made me happy again. Again was green. No, it was red. No, it was blue. No, just a little yellow basket. Ba ba ba ba ba ba, a little yellow basket. Bueno, pues así hemos empezado esta entrevista con Niña Pija. La verdad es que yo no conozco mucho a Piluca Prem, pero muy pija no me parece, ¿eh? Ahora nos lo explicará por qué se llaman Niña Pija. Bueno, niños y niñas pijas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Y también Pilar, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, vienen con este proyecto. Evidentemente esto es un disco pues que acaba de salir a escasos meses, ¿no? Se llama Enloquecería y lo van a presentar aquí en Tenerife, ¿es así? Así es, mañana mismo. Mañana, en La Canela, en La Orotava. Exactamente. A pocos kilómetros de aquí, la gente se toma unas cañas y bueno, lo pasa muy bien, ¿no? Animar el cotarrillo. Nos gusta. Bueno, cuéntenme un poquito más cómo iniciaron la idea de formar el grupo y naturalmente cómo explicar a la gente este Enloquecería. Bueno, yo viví en Madrid. Ajá. Y conocí a Javier a través de internet. Y yo tenía otra formación anterior. Ajá. Con otro chico y hacíamos música de autor y estaba muy bien, pero buscábamos un poquito más de fuerza, otra guitarra más. Uh-huh. Entonces yo me puse en contacto con Javier y me dijo, bueno, yo todavía estoy en Venezuela, pero dentro de una semana llego y podremos ensayar algo y tal. Estaba en Venezuela, lo que quiere decir que es yugoslavo, como todo el mundo puede comprender. Era de Venezuela, ¿no? Y bueno, ¿cómo surgen las cosas entonces? ¿Se ponen de acuerdo? Y realmente empezamos con la otra formación. La otra formación no terminó de funcionar. Pilar y yo un día nos reunimos, oye, queremos continuar esto, queremos hacer cosas, empezamos a escribir canciones, nos bebimos una cerveza y ideamos el nombre más tonto que se nos ocurrió para, ajá, el grupo, que ahora te explicamos un poquito la historia. Vimos canciones y de hecho las primeras canciones que escribimos están en el disco, sí. En lo que sería es del primer par de canciones que escribimos, sí. Junto con Viviré. Porque veníamos trabajando otra formación, pero no habíamos trabajado escribiendo los dos juntos, queríamos ver si funcionaba también y todo esto. Y realmente fue disfrutar, componer, disfrutar. Ya teníamos una demo, de repente tuvimos la oportunidad de grabar el disco y todo ha ido saliendo y y ¿qué? Ya está en lo que sería y nació. ¿Qué sería de la música sin cerveza? Es una de las cuestiones que nos podemos preguntar. Bueno, hemos empezado muy a saco. Naturalmente acabamos de escuchar también una versión a capela de Yellow Basket, ¿no? De sí, Ella Fitzgerald. Vamos a escuchar un poquito de este proyecto, ¿te parece? A ver si nuestro técnico, nuestra querida Maite Betancourt, nos pone algo de... Un, dos, tres. Si no te gusta mi manera de hablar, si no te gusta ropa, todo eso más mil cosas que no ves, es lo que forma todo mi ser. No mires, no escuches o te vas a intoxicar lo que yo soy. Así de guay, si es que me siento tan bueno, pues los chicos se sienten tan pijos. A ver por qué. ¿Cómo surge esta idea de llamarse pijos a ustedes bueno, mismos? Es la idea más tonta del mundo. No me digas que llevaba Chanel número 5. No, la verdad que no. Bueno, es la unión de mi nombre, Pilar y Javier. Pija. Entonces es la bobería más... Eso, con unas cervezas encima. Fueron claro, muchas risas y así quedó. Y bueno, las cosas fluyen, ¿no? Claro. Pues suenan muy bien, suenan muy directos, ¿no? La idea es un pop ahí contundente, digamos, con riff. Es una mezcla que con un gran amigo que es Fran Peña lo define como seducción con alma de jazz y cuerpo de rock. Es mezclar el jazz de Pilar con mis influencias rockeras. Y hay canciones que salen así, que yo nunca pensé que esta canción entrara al disco, te soy honesto. Cuando yo más o menos hice la música, luego ella le puso esta melodía y esta letra que coló la canción dentro de pop, se la llevó del rock y la trajo al pop. Sí. Y de repente hay canciones como Mi Pasión, que es un jazz, o Lo Que Perdiste, que son unos jazz súper lentos, súper... Hay mucha, mucha variedad. De acuerdo. Y bueno, ¿y cómo surge la idea de plasmarlo en un disco? Porque me imagino que esto no debe ser fácil en ninguna de los lugares de este estado, por ejemplo, en España, ¿no? Bueno, yo creo que algo teníamos claro, que es que teníamos muchísimas ganas de trabajar y de hacer cosas y de hacer música. Entonces, nunca te puedes plantear, pues yo quiero grabar un disco en tal fecha. No, o sea, vas haciendo lo que vas pudiendo, vas cuando creando. Surge, ¿verdad? Exacto. Y entonces una cosa te lleva a la otra, un tema te lleva a otro, y cuando ya tienes suficientemente material, dices, bueno, voy a grabar una demo. Y cuando ya tienes la demo, dices, bueno, quiero hacer el disco. ¿Cómo encontrar los medios para hacer el disco? Empiezas a hablar con un montón de gente, empiezas a hacer muchos amigos, muchos músicos amigos, que eso es súper importante, porque de ellos puedes aprender un montón de cosas, y al final el camino se va haciendo, ¿no? Nunca vas con una idea preconcebida. ¿Dónde lo grabaron? En Barcelona. ¿En Barcelona? ¿Pero en qué local? Me imagino que uno no llega a Barcelona y dice... En Masamara Estudio. ¿Se puede? No. ¿Dónde? Masamara Estudio. ¿Y qué les convenció ese estudio en concreto? Pues la verdad es que, bueno, a través de la discográfica, estuvimos en contacto con algunos productores y algunos estudios, y en el que mejor nos sentimos fue en Masamara, porque además es un estudio chiquitito y nos sentíamos como en casa. Entonces dijimos, aquí está bien, no sé. Una cuestión de feeling con las personas, sí, que al final todos los estudios son técnicamente capaces. Claro. Es una cuestión ya del tú a tú de la persona, que vas a estar trabajando con una persona un mes todos los días y tienes que sentirte a gusto para que suene, ¿no? Claro, y que te entienda lo que quieras sacar. Lo que se ha ganado con la tecnología, ¿verdad? Antes era casi inviable que todos los estudios tuvieran, digamos, unas opciones óptimas. Exacto. Para que la gente tuviera sus ideas y tal. Se ha ganado mucho en ese sentido, ¿no? Pero todo sigue viendo lo que te decía, la diferencia está en las personas que están detrás de los equipos. Uh-huh. Porque comprar los equipos, dentro, entre comillas, y subrayo, es económico, es fácil comprarlo por internet, tú puedes hacer cosas en casa de altísima calidad. Uh-huh. Pero al final la persona que esté atrás es lo que te dará esa diferencia, ¿no? Si el mundo acabará siendo de los técnicos de radio, si yo lo sé. lo tenía yo entre ceja y ceja. Bueno, seguimos con este buen humor, porque la verdad es que son así, que son transparentes. Parece que no, pero hemos tenido un feeling tremendo en esta breve media hora que nos hemos conocido materialmente, porque aunque antes nos conocíamos de Facebook, de MySpace, etcétera, etcétera. Bueno, tú, Piluca, eres de Tenerife, ¿verdad? Sí, de La Laguna. Ajá, de La Laguna. Sí, o sea, estamos hablando con una lagunera de pro. ¿Cuánto tiempo has estado por fuera? Pues mira, llevo 10 años, yo creo. 10 años. Sí, 10 años. ¿Has visto tu islita muy cambiada en 10 años? Bueno, han habido cambios. Claro. ¿Todo a mejor o claro, no? Claro, de todo, pero bueno. Algunos no que voy otros, a entrar, ¿no? En eso y tal. Bueno, ¿y cómo ves, digamos? ¿Tú veías antes locales que eran más fácil tocar? ¿Has intentado, me imagino, que la canela no haya sido la primera oferta, sino has tenido más ofertas? Sí, sí. ¿Has encontrado más reticencias que antes, por ejemplo, para tocar? Pues mira, yo creo que ha habido épocas y épocas, porque yo recuerdo una época, por ejemplo, aquí al lado, aquí en La Laguna, que había un montón de teatro, había un montón de conciertos, y luego hubo una época que no, ahora no sé decirte, que yo sentía cuando volvía, porque yo siempre hablo de cuando vuelvo, que yo voy y claro, vengo, voy y vengo, que de repente hay sitios en los que ya no se hacía nada. Uh-huh. No se hacían, por ejemplo, el Blues Bar. Uh-huh. Yo recuerdo ir a obras de teatro allí y todo, claro, y a conciertos, y de repente, ¿no? Ha ido cambiando mucho la cosa. Uh-huh. Y bueno, ahora aquí hemos tenido, ahora mismo la cosa está mucho mejor, yo uh-huh creo. Pues bien nos parece. Es que uno, la verdad es que encuentra que van y vienen locales de manera impresionante, y además locales que parecen que no van a caer nunca. Hablo, por ejemplo, del Cine Víctor. Sí. Pues uno parecía que el Cine Víctor iba a estar ahí. Exacto, para toda la vida. Parecía. Y hay que decir que este viernes se vuelve a abrir gracias al empeño de una gente muy particular que lo ha cogido con muchas ganas. Y aunque no hayan tenido la publicidad necesaria, en Aitiden Radio se le va a dar, porque nos parece tan absolutamente loable coger el toro por los cuernos. Exacto. Y coger esa mole, preciosa mole, por otra parte, y con mucho cariño le tenemos muchos, ¿no? Que vuelva a abrir locales en Tenerife con la prestancia y con la calidad de, así del es, Cine Víctor, ¿no? Que esto sí que me que parece. Es súper mítico, además. Uh-huh. Es que es de siempre. Es que. Uh-huh. Todas estas propuestas, es que hay gente haciendo cosas y que no las puede a lo mejor desarrollar porque no tienen lugares. Uh-huh, y eso, claro, hay que dar acogida a toda esa creación, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Javier, vamos a hablar también de ti, ¿no? ¿Cómo te desarrollaste musicalmente? ¿Cómo se desarrolla uno en Venezuela, me imagino, ¿no? ¿En Caracas, a lo mejor? Valencia. En Valencia, de acuerdo. La música, bueno, desde muy pequeño siempre estuvo en casa. Mi abuelo fue guitarrista amateur, nunca fue, ajá, profesional ni nada. Yo empiezo a tocar instrumentos, el instrumento venezolano, que es el cuatro, cuando pequeño, pero nunca lo cogí, hasta que me apareció la guitarra y fue un flechazo. Pero un amor di a primera verdad, vista. Di la verdad, di la verdad. ¿Qué cassette te regaló tu hermana? Mira, si lo dice Javier, yo lo digo a continuación. ¿Cuál fue tu primer cassette, Javier? Fue una mezcla. Fue uno de estos mixtapes que había en la época, pero tenía dos canciones que me marcaron. Una fue Sweet Child O' Mine, de Guns N' Roses. Y otra fue No, te soy honesto, se me va el título de la canción, pero es una de Bon Jovi. Una de Bon Jovi. Todavía vas a quedar mejor que yo, porque mi primer cassette fue de The Beach Boys. No, pero está bien, está bien. El Surfabilia. Que tenía 6 años. Bueno, yo estoy hablando con la guitarra, porque yo me compré un disco de Chiquetete como con 4 años. Así que. Manzanita, Chiquetete. Así que vamos a dejar esa parte del pasado oscuro. Vale. Sí, yo he tapado mi cinta de Emilio Aragón, muy probablemente. Bueno, como ustedes pueden imaginar, estamos aquí entre bromas, estamos escuchando bastante el material de Niña Pija. Es muy difícil editar, no en Tenerife, no en Canarias, no en España, en general es muy difícil editar. Hay que tenerlos bien puestos, los ovarios o los tal, ¿no? Pero uno ya tiene, digamos, el material, ¿no? Ya tiene el CD. ¿Cómo lo distribuye? ¿Cómo ahí, llegas a la gente? Ahí tuvimos la gran fortuna de contar con alguien que hoy en día es un amigo. Ajá. Que es Jorge Lozano de A New Label, que es una distribuidora, sello discográfico y distribuidora, y que bueno, que apostó y él dijo, pa'lante, sí. Me gusta cómo suena, pa'lante. Ajá. Y de hecho ahora estamos trabajando, nos lleva al management y todo. Uh-huh. O sea, está trabajando muy bien con él, una persona muy muy seria. Hay seriedad. Sí. De la poca que hay en la industria la tiene él. Porque mira que gente, mira que hay gente poco seria en esta industria. Encuentras un montón de cosas. Bueno, pues vale, ya tenemos disco, ya lo tenemos distribuido. Ahora las tocatas. Yo escucho aquí bastantes instrumentos, aquí hay batería, aquí tal. ¿Cómo lo desplazan, digamos, del disco al directo? ¿Cómo se lo montan en directo? Nosotros tenemos una banda, una Ajá. banda montada de unos músicos a los que queremos mucho. Ajá. Que bueno, el disco lo grabamos con otros músicos que son de Barcelona, que son Pedro Font y Ramón Aragal. Y bueno, David Sam también nos hizo algunos arreglos de algunos pianos. Uh-huh. Y bueno, como tampoco podíamos, empezamos a tener conciertos en Madrid, la banda, pues lo cogimos con amigos de Madrid. Claro, claro. Y entonces ahora los que vienen con nosotros mañana pues son de Madrid. Ah, qué bien, qué bien. O sea que. Siempre viene con amigos, es que hay que ser amigos en todas partes. Pues sí, sí, sí, sí. Mientras uno trabaja, además puede sacar rédito, digamos. Casi como una familia, pues bueno, mejor, ¿no? Y cuando estás arriba, que nosotros siempre tenemos la política de que los problemas se quedan bajo el escenario. Ajá. Nunca suben al escenario. Exacto. Porque siempre hay movidas en organización de eventos, sabes que siempre hasta última hora hay sí, 500 sí. cosas. Y bueno, cuando subimos hay que subir a disfrutar, entonces tienes que estar cómodo con la gente que está, hayan errores, no hayan errores, eso da igual, uno sube a disfrutar y que claro. tú voltees y ves que la persona lo está disfrutando, aunque es su trabajo, uh-huh. y obviamente hay una remuneración por el trabajo, pero claro. gente que está disfrutando lo que está haciendo. Como dicen los futbolistas, ¿no? Lo que pasa en el terreno de juego se queda ahí. Así mismo, tiene que ser así. Pues sí, vamos a escuchar más del disco, porque la verdad es que hay que palparlo, ¿no? ¿Qué canción podemos escuchar ahora? Te recomendaría el primer single, que uh-huh. nosotros empezamos el disco al revés con los singles. El single fue una canción lenta. Ajá. Le hicimos un videoclip en blanco y negro, nos lo hizo un gran amigo que es Kiko Prada. Uh-huh. Y te recomendaría ir con Mi Pasión. Mi Pasión, que es la canción. La número 10, si no diez. Me equivoco. A ver. Esa misma. Ay, llora. Me da igual, te echo de menos. no se pule ni con agua. Y yo desgastando toda mi fuerza y con rabia y aún así te echo de menos. Y aún así te echo de menos. Y aún así te echo de menos. Y eso nadie lo puede cambiar. No debo esperar nada de lo que parece tan evidente, pero yo vivo en un sueño que jamás se cumple y aún así te echo de menos. Y aún así te echo de menos. Y aún así te echo de menos. Y eso nadie lo puede cambiar. Y me da igual, te echo de menos. Me da igual, te echo de menos. A Piluca le da igual. Yo creo que sí. Le da igual todo. Estábamos hablando aquí también, fuera de micrófonos, ¿no? De lo que es también el panorama en Madrid, ¿no? Que parece mentira. Yo, hay que confesar que yo hace bastante tiempo que no me paso por Madrid. A nadie se le salta que las cosas suelen seguir siendo importantes en locales como Galileo, como salas como Clamores, también Libertad 8, por ejemplo. Pero también hay nuevos locales, ¿no? Como por ejemplo me comentabas Barcelona 8. ¿Qué tal? Barcelona 8 va dentro de la línea, y por casualidad también se llama algo 8, igual que Libertad 8. Va por esa línea de cantautor. Pero de verdad está funcionando muy bien. El trato a los músicos es excelente, que es algo que está faltando mucho sí, en los locales. Falta un montón. De verdad, sí. Tanto Ana como Jorge, que son los dueños, te tratan de maravilla y de repente un momento que te dicen, porque obviamente es un negocio para claro, ellos, ¿no? Claro. Ellos te dicen, oye, tengo un grupo de turistas enfrente, los quiero meter, luego vemos cómo resolvemos con la taquilla, pero yo no quiero que paguen taquilla, yo te lo pago de las copas. Sí, sí. O sea, pero te están preguntando claro, si pueden meterlos en su local. Y dice, ¿tú qué le vas a decir? Yo confío en ti y después te, de verdad, después te compensan bien. De verdad, ese local está perfecto y suena muy bien, que es lo importante. Es importante esto que estamos hablando y en relación al club con el músico, porque habitualmente, o sea, yo me imagino que el que está en el ajo, el que lo sufre todos los días, debe haber ejemplos para parar un camión, ¿no? Yo creo que pudiéramos pasar aquí días completos sí. Entre nuestros ejemplos y los que nos han contado la gente. Nosotros lo que estamos aplicando ahora es que cuando un local o no funciona de alguna manera, no repetir en ese local. Sí, no repetimos porque, nunca, lo vetamos. Porque de verdad, o sea, yo entiendo que todo el mundo quiere sacar su negocio adelante, pero tampoco a costa de los músicos. Claro, claro. Al final todos tenemos podemos trabajar juntos, no trabajar en contra de los otros. Es que yo me imagino que mañana venga alguien y me diga, mira, este micro te lo cambio, te pongo uno de 20 duros. Y yo digo, bueno, vale, pero es que no va a sonar igual. Me voy de tu radio o me voy a otra radio o llámalo como quieras. ¿Cómo sale uno para adelante cuando no ve que las condiciones son las adecuadas? Uf, es difícil, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando las complicaciones además suelen tener lugar justo antes de que ocurra el evento o de que ocurra la actuación. Entonces hay una prioridad que es que también hay gente que está pagando una entrada para irte a ver. Ajá. Entonces, claro, tú también tienes que dar una cierta calidad. Intentar dialogar lo más que puedas. Y si no se puede dar la cara, tienes que dar la cara. Claro. Eso siempre. Sí, pero ahí el respeto y... al público es lo primero. Claro, sí. Es que imagínate también que el público, tu público, va con unas expectativas, exacto, te quiere ver con una cierta calidad, y cuando por cuestiones que a ti se te escapan, pues tienes que tirar para adelante, como se dice, echar el resto en una actuación, sí, que no tiene la calidad necesaria, pues este público también te puede, exacto, pedir cuentas en el sentido de, oye, en este disco, que es lo que me he comprado, lo que me ha gustado, pues no tenías más calidad, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se el lo grupo, el público no es tonto. Ajá. Y bueno, voy a contar un ejemplo de una cosa que nos pasó. Estábamos en un concierto y yo no sé por qué los micrófonos, mi micrófono dejó de sonar, no sonaba. Y en ese momento yo me pregunté, ¿qué hago? Porque no. Y entonces lo que hice fue dejar los micrófonos y empezar a cantar directamente a capela. Uh-huh. Y, o sea, tienes que enfrentarte a la situación, no te puedes qué bonito, esconder. Claro. A capela. Animar sin micrófonos a la gente, y entonces la gente se emociona porque, uh-huh, ve que tú tienes una dificultad, pero que lo que importa al final, uh-huh, es la música. Lo que dice Queen, ¿no? The, exacto, show must go on, el show continúa. Claro, claro. Exacto. Y entonces fue precioso en ese concierto porque la gente se daba cuenta que habían problemas técnicos y pero estaban por nosotros allí. Y entonces empezaron a cantar y a con nosotros. Y todavía mejor, ¿verdad? Sí, sí. Yo... ¿Sabes que una de las cuestiones... Uno ve mucha música en directo, ¿eh? Una de las cuestiones más bonitas que me he encontrado yo en un directo tiene que ver precisamente con La Canela, que es donde van a actuar, ajá, ustedes mañana. La Canela ha cambiado mucho, ¿eh? Estamos hablando de hace bastantes años, por lo menos 5, ¿eh? Ajá. Fui a ver un trío de música cubana, excelente, se llama Trío en Serie, y ellos estaban tocando y eran canciones preciosas. Naturalmente no había llegado a Tenerife, digamos, el eco de su maravillosa música, porque ellos eran cubanos, tienen que vivir con otras, sí, condiciones, etcétera, etcétera. Pues ellos no se les ocurre otra cosa sino que en un concierto que estaba todo el mundo hablando con una sensación de discoteca, con una sensación de tal, en vez de echarle una bronca, que es lo que cualquier persona pues hubiera hecho, desenchufan la guitarra, se bajan del escenario y se ponen a cantar a capela como tres verdaderos ángeles, que son Rolly, Raúl y Levis Aliaga. Bestial, ¿eh? Bestial. Yo creo que es de las anécdotas más bonitas que yo he vivido fuera en un concierto en vivo, ¿no? Y eso da prestancia también. Es un buen... Claro, porque es que al final la música, lo que estás haciendo es lo que estás haciendo. O sea, la música es música en sí misma. Si tú tengas un micrófono o no lo tengas, lo que estás haciendo es interactuar con gente, transmitir cosas. Uh-huh. Y que esa gente las reciba y se crea pues un poco esa especie de bola tan bonita, uh-huh, que se crea, ¿no? ¿Ustedes tienen bastante feedback en relación a la gente por internet? ¿Cómo han, sí, reaccionado al disco, a su directo? La verdad, bastante bien. Siempre, de hecho, siempre nos dicen que les gusta más el directo que el disco. Ajá. Lo cual es, yo creo que tiene que ser siempre así, que te digan, es estimulante, ¿no? Esto suena mejor que el disco. Me parece bien. Eso sí, el próximo disco tiene que suena mejor. A ver, yo una vez escuché una cosa de Concha Buica, que ella decía que bueno, que el disco es una fotografía de lo que tú haces, ¿vale? Pero no eres tú real. Entonces, claro, la música es un poco eso, el disco es esa fotografía de lo que, para que la gente te oiga y tal, pero realmente la música está viva, uh-huh, cuando tú la tocas, cuando la sientes, cuando la estás creando, ¿no? Entonces, uh-huh, hay una cierta diferencia. A mí me gusta mucho más el directo. Claro, y además es una buena medicina en el momento que estamos, ¿no? Porque todo el mundo habla de la crisis, bueno... ¿Por qué repetirlo otra vez? Lo que todos sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces le han dicho a ustedes, señores, estamos en crisis, no podemos, no pases por aquí? Pero eso da igual, hay crisis discográfica y todo lo que quieras, pero nunca se había consumido tanta música como hoy en día. Que no sabemos, es positivo, ¿no? Que no sabemos cómo rentabilizarlo, eso es cierto, pero nunca se ha consumido, exacto, tanta música. Entonces... es lo que hacemos, es lo que disfrutamos, porque vamos a echar para atrás. Ya veremos cómo comemos, si podemos mantenernos con esto, si hay que buscar otro trabajo, pero la música continúa. De todas formas, eso suele ser también una buena noticia, ¿no? Porque si hay más consumo de música, exacto, significa que también hay más deseo por escuchar, claro, los directos se llenarán más, no sé, espero que ese por lo menos sea, digamos, la solución transitoria, que los directos sean más importantes cada vez, etcétera, etcétera. En teoría sí, lo que pasa, te soy honesto, no es fácil llenar los directos. Uh-huh. Eso es un trabajo duro porque a la gente le gusta mucho la música, le gusta consumirla, pero a veces cuesta llevarlos a un directo. Uh-huh. ¿Y sabes lo que yo he notado? Que la gente... puede parecer paradójico, ¿no? Todos tenemos Facebook, todos estamos ahí, tenemos varias redes sociales y los grupos lo están imprimiendo mucho tiempo mucha caña, digamos, en todo lo que es Facebook, en todo lo que es Twenty, etcétera, etcétera. Pero a veces yo veo que es hasta contraproducente, porque yo recibo, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, tantas invitaciones que dices, otra vez esto, otra vez. ¿Cómo le explico yo a esta mujer que no voy a ir nunca a México o en esta semana, mejor dicho, para ver este concierto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, lo que nosotros hacemos es que obviamente enviamos las invitaciones a los factibles que irán y alguno que otro medio. Sí, ¿entiendes? Claro. A los medios sí puede ser, porque por lo menos te puede hacer un eco. No, naturalmente, noticia, ¿no? Pero nosotros sí lo hacemos localizadas las invitaciones, porque no tiene sentido de que yo invite un concierto a mis amigos en Venezuela si el concierto es en Madrid. Sí, o sea, claro. No van a venir. Bueno, no se sabe. Y lo peor es que a veces me lo ven en mi muro, porque yo siempre lo coloco en el muro, y me dicen, sí voy. ¿Cómo vas a ir? O sea, ¿cómo vas a ir? O te digan, no, es que no me invitaste, me encuentro ofendido. ¿Por qué no me avisas que tocaste? Pero es que tú ibas a ver. Pues, niña pija, muchísimas gracias. Que gracias en este caso ustedes, un niño pijo y también una niña pija. Javier y Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Uh-huh. Gracias a Héctor y a Maite, ¿no? Sí, Maite Bentancor ahí en la realización técnica. Elíjame una cancioncita para acabar. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Piénselo. Elijo el calendario y se la dedico a Javier Lander porque eso. Canciones suyas. Ah, de acuerdo. Vamos a escuchar el calendario que suena ya así de bien en las tardes de Tiden Radio, en La Mirilla. Pues casi nada, sonido de Christian Scott para darle la bienvenida a la tarde de Aitiden Radio al organizador del Heineken Festival Jazz y Más. ¿Qué tal, Miguel Ramírez? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Pues dándote la bienvenida y dando bienvenida también al festival, porque parece mentira, pero ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, es así, ¿no? Así es. Uh-huh. Y es verdad que parece mentira. Uno se pellizca y dice, pues, 19 años de historia de este festival, ¿no? Total. Uh-huh. Yo cada vez que digo 19 años, ya me empiezo a sentir un poco mayor, pero bueno. Sí, con la perspectiva del primero, ¿cómo recuerdas, digamos, el pasar de los años, Miguel? Pues yo con el primero recuerdo que me hice una promesa y fue decir, bueno, yo creo que si conseguimos cumplir 10 ediciones... Uh-huh. Esto puede perdurar, ¿no? Y ahora que vamos a cumplir, que ya son 19 y que estamos cerca de la vigésima, pues son muchos recuerdos, muchos momentos gratos, muchas vivencias intensas con músicos, con aficionados, uh-huh. Muchas plazas, muchas batallas también, muchas luchas. Todavía este año ha sido dificilísimo. Uh-huh. Y sigo teniendo problemas todavía a día de hoy, ya está presentado el festival. Sí. Agridulce, ¿no? Pero bien, satisfecho, ¿no? Creo que hemos conseguido en 19 años consolidar públicos, fidelizar públicos, uh-huh. que muchos jóvenes se inquietaran y se aficionaran a estas músicas a través del festival, que muchos músicos jóvenes estudiantes se fueran a estudiar a través de este festival. Yo creo que se han conseguido muchas cosas. Uh-huh. Se ha estabilizado la oferta, los espacios. También esto ha ayudado que después, y nosotros también hemos contribuido a que después, no solo en verano, sino el resto del año, pues se normalice la posibilidad de que hayan actuaciones de músicos importantes de jazz en Canarias. Uh-huh. En fin, yo creo que en general hemos normalizado nuestra situación en cuanto a la demanda y a la oferta, de músicos de primer orden en Canarias, ¿no? Sí, por hablar de lo más actual, no solo evidentemente de la presentación del otro día, que estuvo el consejero del Cabildo de Tenerife, también Cristóbal de la Rosa, ¿no? Y también el viceconsejero de Cultura. Además, hay que decir que hubo un cambio en Gran Canaria, ¿verdad? Los conciertos de Santa Ana se trasladan a la trasera del Teatro Pérez Galdós, ¿no? Así es, sí. Sí. Así es. ¿Esta circunstancia por qué es debido? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela realmente al ayuntamiento, pero porque son ellos los que nos invitan a esto, ¿no? Nosotros, esa plaza todavía están, hay obras alrededor. También es verdad que donde vamos también hay obras alrededor. Ahora están las casas consistoriales, el ayuntamiento está ahí. Yo no sé si en el fondo todo esto tiene algo que ver, supongo que sí. Y después hay por ahí, yo pienso que las plazas son del pueblo, no de los turistas, ¿no? Uh-huh. Y yo ese afán de, el patrimonio hay que conservarlo y por supuesto hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero también hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo soy de la opinión de que las plazas, y más esta Santa Ana, es una plaza emblemática en el festival, hay unas fotos maravillosas, es un sitio muy acogedor y sinceramente yo no me he quedado, no he tirado voladores cuando me han sugerido el cambio, ¿no? Uh-huh. Bueno, también es verdad que teníamos en nuestra intención el tener una plaza que nos permitiera unas ciertas infraestructuras para poder estar más cómodos, ¿no? Y salvar algunos problemillas que seguimos teniendo, el tema de camerinos, backstage, etcétera. Y ya teníamos en nuestra mente la posibilidad de trabajar en la trasera del Teatro Pérez Galdós. Entonces este año cuando se nos plantea este problema, que lo peor de todo no es que se nos plantee el problema, sino que se nos plantea a última hora, pues yo inmediatamente solicité que llamé a la gente del teatro con la que trabajamos durante el año y le pedí al ayuntamiento que se hiciera un esfuerzo para que, aunque todavía hay algunas obras alrededor, pudiéramos cambiar el emplazamiento y hacerlo ahí. Y bueno, por lo menos lo hemos conseguido, y es verdad que ahí tenemos, nos facilita el tema de camerinos, de tomas de corriente, de seguridad para los artistas, etcétera, que es un poco lo que en Santa Cruz de Tenerife ya habíamos resuelto perfectamente, además, con el tema del auditorio, ¿no? Uh-huh. El auditorio, nosotros en Santa Cruz de Tenerife dimos muchos años vueltas por allí, por la Casa de la Pólvora, con las carpas, los baños estos para, que bueno, para los artistas es un poco cutre, ¿no? Que vaya, al fin y al cabo ellos van a trabajar, van a tocar, no es lo mismo el que se va a tomar una cerveza y oír música, ¿no? Que ellos, ¿no? O sea, y bueno, ahora tenemos la infraestructura del auditorio, los camerinos del auditorio, y eso la verdad que ha facilitado mucho, ha mejorado mucho en cuanto a la calidad que le damos a los artistas, y eso siempre se traduce en la calidad que los artistas le dan al público, ¿no? Desde luego. Bueno, un poco, en fin, bien, estamos tranquilos, estamos, vamos a ver, es un espacio nuevo, se ha abierto un debate. Sinceramente el espacio no está en las mejores condiciones, porque lo ideal sería que no estuviera la obra que está ahí, pero también es verdad que en Santa Ana alrededor también hay obras, o sea que, bueno, la dificultad será más o menos. Después el tema de la acústica, es un espacio más abierto que en Santa Ana, con lo cual es muy probable que la acústica sí que mejore un poco, aunque la acústica de Santa Ana era muy buena, estaba muy bien, pero quizás ahora esté un poco mejor. En fin, y yo lo que espero es que pueda ser un espacio definitivo para el festival, que es lo que estamos buscando, ¿no? Tener espacios emblemáticos y definitivos, ¿no? En relación a Santa Cruz de Tenerife, Miguel, los espacios siguen siendo el mismo de los años pasados, ¿no? El año pasado, sí. Sí. De todas formas, también llama la atención que no hay ningún concierto encuadrado en La Laguna, que es efectivamente donde está el núcleo central de Haití en Radio, por ejemplo, son nuestros convecinos, y da la casualidad que bueno, el año pasado, por ejemplo, disfrutamos de Christian McBride en el marco del mismo festival, pero en esta ocasión no hay ningún concierto en La Laguna. ¿A qué es debido esto? Pues a una decisión de la concejala. De la superconcejala de cultura que tienen ahí, con la que me reuní a principio de año, me puso un montón de condiciones para poder llevar el festival este año, pero por supuesto tenía interés en que fuera La Laguna, pero me puso muchas pegas, como por ejemplo recortar el presupuesto, pues casi a, no sé si fue un 45% con respecto a lo que se aportó el año pasado, exigirme que los conciertos no podían ser en el Teatro Leal, sino que tenían que ser en abierto, uh-huh. exigirme que además tenía que ser un fin de semana, un viernes, que además tenían que ser artistas muy relevantes, o sea, pedir mucho, ¿no? Uh-huh. Y ofrecer poco, en realidad, ¿no? Así todos nosotros, porque sabemos que La Laguna, históricamente, de hecho, este festival en Tenerife entra por La Laguna, queríamos seguir estando ahí en La Laguna, y hicimos todo lo que se nos pidió. Le dimos el viernes, le ofrecíamos el jueves y el miércoles por el mismo precio, uh-huh. y lo único que le pedíamos es que el miércoles nos dejaran el Leal para hacer uno de los... viernes, jueves, miércoles, y le pedíamos que nos dejaran el Leal para ir nosotros a taquillas haciendo uno de los conciertos yeah. en el Leal, y hacer uno en bajo techo y tres en abierto, ¿no? Uh-huh. Primero nosotros nos plegamos a lo que se nos pedía, además ofrecíamos artistas como pues todos los que vienen, Angelique y yo, Scott Henderson, uh-huh. Christian Scott, exacto. los que vienen, ¿no? Jean Baptiste, o sea, todo el programa que está ahora, de miércoles a viernes o de martes a viernes, se lo habíamos propuesto a La Laguna. Uh-huh. Y parecía que iba adelante y con las mismas condiciones que ellos nos pusieron, o sea, plegándonos al 45% de recorte presupuestario, a pesar de que a ellos no les han recortado un 45%, sino mucho menos, por lo visto, ¿no? Pero parecía que, bueno, pues nosotros queríamos hacer el esfuerzo por estar ahí y además se nos dijo tiene que ser en este sitio, en estas horas, en estas condiciones. Y, uh-huh. bueno, y ya cuando parecía que estaba todo, que me había dicho que sí, la concejala me había dado su palabra, hasta el punto que yo había contratado a los artistas, tenía ya en mi programa La Laguna, ocupando una plaza importante en el festival, de repente, pues yo creo que no hace más de un mes, hace un mes y poco, pues primero la fui a visitar ahí, estuve esperando a que me viera, lo siento, pero ya que me lo preguntas... No, para adelante. Estuve esperando a que me viera, me vio, me dijo, espérate, yo te recibo ahora, me tuvieron esperando una hora y pico para reunirme con ella, y después de una hora y pico esperando para reunirme con ella, sale de su despacho con un teléfono hablando con alguien, pasa delante de mí y me hace un gesto como que se tiene que ir, se fue y allí me dejó, ¿no? Ya. Yeah. Yo me cogí una mosca terrible, esperé a la gerente, después vino la gerente me dijo que la que decidía era la concejala y tal, uh-huh. y que por supuesto en el Leal no se podía hacer nada porque... ¿Estaba ocupado? No estaba ocupado porque el año anterior había ido muy flojo de público, ¿no? Fue muy cómico cuando me dijo eso. Ah, si McBride petó en el Leal, ¿no? No, los tres días se petó. O sea, yo le dije, uh-huh. perdona, por lo menos ya... Digo, mira, que digas que no lo entiendo, pero infórmate porque se llenó los tres días. O sea, uh-huh. Es más, allí en la Plaza de la Concepción, no había un alfiler. O sea, estábamos hasta asustados de la cantidad de gente que había, ¿no? Uh-huh. Y el teatro se llenó perfectamente los dos días, ¿no? Sabes, es que lo que comentas, Miguel, es de una gravedad absoluta, porque como tú te podrás imaginar, evidentemente 20 años casi ya llevando el Festival Internacional Canarias Jazz, conoces todos los lugares y, por ejemplo, La Laguna, aquí hay una afición al jazz tremenda, ¿no? Por supuesto. Y además es una ciudad preciosa, emblemática, en la que nos encantaría... Y hemos hecho por nuestra parte absolutamente todo lo que se nos pidió. Uh-huh. O sea, la concejala nos dijo, la aportación tiene que ser un 45% menos, tiene que ser al aire libre, no el espacio cerrado no, porque eso, bueno, pues no, uh-huh. Yo no lo entendí, pero porque no convenía. Tiene que ser un viernes, sí o sí, viernes y jueves inicialmente, pues contra eso yo le ofrecí, por lo mismo le dije que además de viernes y jueves le daba miércoles y que se me cedía el Leal, pues yo hacía taquilla, yo corría para hacer un concierto más en el Leal, porque me parece un sitio precioso, uh-huh. bueno para hacer este tipo de música. Ya lo creo. Yo entré por todos los aros que se me pusieron. Uh-huh. Pues después lo que recibí a cambio fue, al día siguiente de esa reunión, yo escribí un correo. Uh-huh. Le escribí un correo diciendo que, bueno, primero un poco le dije que estaba un poco disgustado por el trato que se me había dado, y después le, pues todo esto que te estoy diciendo a ti se lo puse otra vez. Te uh-huh. recuerdo que esto fue lo que me pediste, esto es lo que yo te estoy ofreciendo y espero que no haya ningún problema. Espero que no haya ningún problema. Es que al día siguiente recibo una llamada donde la concejala dice que le han hecho otro recorte presupuestario sobre el que a principio de año les habían hecho, pues que uh-huh. le han vuelto a recortar el presupuesto. Esas son sus palabras. Claro. Y como le han vuelto a recortar su presupuesto, pues lamentándolo mucho, no van a poder hacer frente al uh-huh. festival. Y le dije, pero mira, esto ya está programado, ya está contratado, ya está... Uh-huh. Sí, pero ¿tú qué quieres? ¿Que lo contrate y luego no te lo pueda pagar? También es verdad. No es verdad. O sea, no es verdad. No es verdad. No es verdad porque han seguido contratando artistas y artistas que han venido mucho después del festival, ¿eh? Uh-huh. Por curiosidad, Miguel. No es verdad, en absoluto. Ya. Yo sé que a lo mejor estamos entrando en un terreno... Yo sé que yo esto no pensaba hablar porque yo creo que es momento de estar alegres ahora, contentos. Evidentemente, sí. Contando lo bueno, ¿no? No, pero es importante pero también que la ciudadanía... Pero como me que se sepan las cosas, porque sí. al fin y al cabo estas personas están administrando dineros públicos y están gestionando la cultura. Y de verdad que yo creo en lo que hago, creo que hay mucha gente que lo apoya, que lo arropa, uh-huh. y por una decisión unilateral, además estoy seguro, convencido de que es decisión de la concejala, uh-huh. porque el alcalde de esto no sabía absolutamente nada, se ha quedado fuera de la laguna como iba a ser una plaza muy importante en el festival, ¿no? Solo por saber lo que nos perdimos, ¿qué estaba preparado para la laguna? ¿Se puede saber? Pues danos una pista, hombre. Vamos a ver, lo que yo le había propuesto a la laguna era el concierto de Miguel Zenón Cuartel y Ari Joni Trío en el Teatro Leal, uh-huh. Cobrando una entrada de 10 euros, los dos conciertos. Le había propuesto, y además eso lo asumíamos nosotros, o sea, no le pedíamos dinero por eso ni por nada. Y por el dinero que nos proponía, por la aportación que nos proponían, que eran 18.000 euros, pues yo le había ofrecido Gerald Toto, Christian Scott Quintet, uh-huh. Jack Swat Bar Quartet, José Alberto Medina, Jules Ballesteros Quartet, Angelique Guillot, uh-huh. O sea, tres noches más de jazz en abierto. Claro. Una combinación tremenda de artistas de fuera y de dentro, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Bueno, cuidado, y por esa aportación, o sea, yo te puedo decir que el caché de Angelique Guillot, solo el caché de Angelique Guillot, uh-huh. y los gastos de ella, son más que la cantidad que iba a pagar, que iba a poner el ayuntamiento. Ya, claro. O sea, que realmente era una oportunidad única, ¿no? Uh-huh. Por esa cantidad, recibir 8 actuaciones de artistas nacionales e internacionales, me parecía una oportunidad única. Yo no he entendido cómo... Y aparte, después de haber dicho que sí, con lo cual me ocasionó a mí un problema terrible, ¿no? Porque tuve que reajustar, hablar con los otros municipios, a ver cómo lo reordenábamos todo, pero ya estaba todo contratado y todo programado. O sea, realmente fue un problema. De acuerdo. Uno se le da la sensación, digamos, que el público mismo que fue a ver el año pasado a McBride, insisto, en ese concierto que fue espectacular, sí. El público que está acostumbrado a ver tocatas como, por ejemplo, a Miles Davis en el Polideportivo San Benito, ese público que siempre ha dejado claro en las etapas en donde este festival Canarias Jazz y más estaba en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con tantos y tantos grandes conciertos que la gente jamás se ha perdido, yo creo que no se merece este trato. Y desde luego, como has dicho, iba a ser una entrevista, digamos, en donde a mí me hubiera gustado hablar mucho más de música, de lo que se propone desde el festival para los amantes de este estilo musical, pero claro, evidentemente, cuando nosotros nos encontramos con estos problemas, que claro, que si uno es concejal de cultura, tiene que saber que hay cuestiones que el aficionado de La Laguna al jazz siempre está esperando, que es el festival de jazz, hombre, uno comprende hasta cierto punto las crisis, pero después ve otras inversiones que a lo mejor no son tan prioritarias en cuestiones culturales como es el caso del jazz, ¿no? O sea, esto... Yo te puedo decir que difícilmente, si ella quisiera hacer este programa que yo le he ofrecido por 4 días, uh-huh. ni con el doble, probablemente ni con el triple de lo que el ayuntamiento iba a aportar, podrían haber tenido este programa. Uh-huh. O sea, creo que ha sido una decisión totalmente errónea, pero la concejala tiene sus presupuestos y ella los administra y tiene sus compromisos, o sea que yo tengo que respetar esa decisión, aunque hubiera preferido que eso me lo hubiera dicho en febrero cuando me reuní con ella. Evidentemente. Porque entonces yo hubiera tenido tiempo de sobra para reorganizar, para dar otras opciones de mejor forma, programar con más tranquilidad y no el estrés que me ha metido en el cuerpo a última hora, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta, realmente todas estas cosas no se suelen saber, o sea, yo... La gente se piensa que esto está cocinado, que yo todos los años, pues nada, recibo un dinero y ya organizo un festival. No es verdad, cada año nos peleamos siempre. Es verdad que hay algunas entidades e instituciones que están ahí, fijas, uh-huh. y son las que de alguna forma consolidan el festival, pero hay otras que cambian, y sobre todo cada 4 años cuando hay elecciones, o cada 2 años cuando cambian los concejales, llega otra vez el concejal nuevo. Y no se preocupa en estudiar, en analizar lo que se ha hecho, lo que significa este evento, la aceptación, el respaldo popular que tiene, el nivel cultural en todos los sentidos que pueda tener, sino yo, pues decisiones como esta, a mí que me lo expliquen. Uh-huh. A mí que esta decisión me la expliquen. Cuando, insisto, esto es en febrero, se me dijo que sí, después se me dijo que no por un recorte presupuestario, uh-huh. y creo que hoy mismo hay un concierto ahí, claro. Que tiene un coste, que a lo mejor con ese coste se podía haber hecho las 4 noches estas con artistas de un nivelazo, ¿no? De acuerdo. Entonces, no, yo no creo que la solución sea quitar unas cosas para poner otras, ¿no? ¿No? Y bueno, el concierto que hay hoy pues también tendrá un público y tal. Seguro, pero... y estará súper bien. Y es que ese concierto, hoy quién es Ismael Serrano. Efectivamente. Pero es que ese concierto lo han contratado a Colorado Producciones a través de un compañero mío. Ah, pues imagínate. O sea, lo intentaron contratar directamente, pero nosotros teníamos, como empresa, tenemos la exclusividad en Canarias de ese artista. Uh-huh. Entonces lo han hecho a través de nosotros, que es lo más paradójico, ¿no? Claro. O sea, que como no hay dinero para hacer el festival, que yo estoy hablando desde febrero, y luego a final de mayo me contratas a Ismael Serrano, a principios de junio, o junio, no me acuerdo ya cuándo fue esto, hace 3 semanas o 4. Uh-huh. ¿Cómo me dices que no hay dinero y para esto sí hay dinero? O sea, dime que no lo quieres hacer y ya está. O sea, que no te entra en tu programación porque eres la concejala y tú decides, pero no me digas que es que hay un recorte presupuestario porque es que estás gastándote prácticamente el mismo dinero por otra actividad de un día que está estupenda, seguro, uh-huh. pero no tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿sabes? Casi nada. Pues uno que quería hablar de Miller, de José Antonio Medina, de Funfarria, de Three, de Angelique Kidjo, de Miguel Senón, de Frank Gambale, pues se encuentra con estos platos que no son de buen gusto, naturalmente. Pues me has preguntado tú, ¿eh? Sí, claro, evidentemente. Me has preguntado que por qué no hubo... Es que llamaba la atención, Miguel. Llamaba no, la atención. No había concierto en la laguna. Si no me hubieras preguntado por eso, yo no habría dicho nada. De acuerdo. Pero lo que no pienso hacer es mentir. Uh-huh. O sea, yo puedo callar porque no soy partidario de estar con follones y levantando ampollas y bueno, como es un tema que hemos conseguido superar en cuanto a que lo hemos podido resolver, uh-huh. no quiero estar con movidas, pero si me preguntas no me pienso callar, porque uh-huh. ya está bien, hombre, ¿sabes? No me da la gana. De acuerdo. No me da la gana. De acuerdo, pero claro, nosotros tenemos el deber de preguntar porque uno es aficionado, uno lleva viendo estos festivales pues desde que era un crío, ¿no? Y esta ciudad es una ciudad propicia para algunas cosas como la universidad, también propicia para la cultura, puesto que es una ciudad, como todo el mundo sabe, patrimonio de la humanidad, y naturalmente uno espera de una concejalía que proteja sus cosas, como por ejemplo una tradición tan importante que tiene este festival en esta ciudad específicamente, y que ciudades como Santa Cruz de Tenerife se lleven el gato al agua, pues es bueno también porque es cercana al fin y al cabo, pero los vecinos tenemos derecho a reaccionar también. Bueno, hay que decir que el año pasado, porque La Laguna se echó fuera del festival hace unos pocos años, y el año pasado fue cuando conseguimos volver a La Laguna, uh-huh. y yo estaba súper contento. Y además la respuesta fue fantástica del público. Bueno, tú estabas ahí, me imagino. Efectivamente. Y mucha gente. Y yo dije, qué bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces este año se echan fuera otra vez. O sea, y la gente, pues con verdaderos problemas para conseguir entradas. Bueno, algunos medios no tenían ni acreditaciones para hablar del concierto, y no les estoy, digamos, hablando de ustedes específicamente, sino en general, digamos, cómo funciona el Teatro Leal en concreto en relación a las invitaciones, que son lo más estricto posible, y no con una, digamos, una fórmula muy fácil como para acceder a los músicos, para hacer nuestro trabajo, nada más. Y no les echo la culpa a ustedes, porque me consta que no es culpa de la organización. No, sino... perdona, si te refieres a que quisiste entrevistar a alguien y no pudiste, eso sí es responsabilidad nuestra, ¿eh? Ah, o sea, bueno. Somos nosotros, no, o sea, yo, las cosas como tienen que ser, somos nosotros quienes organizamos el festival, y el acceso a los artistas lo damos nosotros, o sea, nosotros los periodistas nos piden, tenemos, como sabes, un equipo de comunicación, quien quiera se dirige a ellos, y nosotros nos dirigimos a los artistas y siempre transmitimos, pues, nosotros somos los primeros interesados claro. En que haya repercusión, en que la gente se entere de lo que está pasando, ¿no? De acuerdo. O sea que por ahí, si tuviste algún problema en ese sentido, es responsabilidad nuestra. Y luego, y acreditamos a muchos medios también, a los conciertos, ¿eh? Bueno, es lo de menos. Yo a lo que... No, pero para que las cosas sean justas. Bueno, Miguel, se nos acaba la hora del programa. Vaya, porque no tenemos mucho más. Pero vamos a hacer una segunda toma. ¿Qué te parece? La próxima semana te volvemos a llamar, porque evidentemente este programa tiene el tiempo que tiene, y ya me hacen señales desde la cristalera. Muchas gracias. Y lo que vamos a hacer es, la próxima, lo juro, hablar solo de música, ¿de acuerdo? Estupendo. Y, porque además es de lo que tenemos que hablar, porque la próxima es cuando empieza a sonar la música. De acuerdo. Y ahí estaremos al cañón. Nosotros tenemos en esta casa, en Aitiden Radio, una, digamos, cuidadosa selección de jazz, precisamente programas como Azul Jazz, que está especializado en jazz, también el mío, Canción a Quemarropa, en La Mirilla, que es este programa, también damos bastante cancha al jazz. Ayer precisamente teníamos a uno de los que van a participar en este festival, es el caso de Juan Antonio Medina, ¿no? El pianista. José Alberto Medina, efectivamente. Se les toca algunos los nombres. Son muchos nombres. Y bueno, tendrán pues los oyentes, por supuesto, debida información aquí en esta onda, y con la dignidad que se merece. Lástima que no se esté hablando de música, y lástima que se tenga que dar estos apuntes, digamos, en relación a que La Laguna se queda sin Festival Internacional Canarias y más. Porque lo ha decidido La Laguna, la persona responsable de la cultura en La Laguna. Que quede bien claro. Que se tome de recorte. Y yo tengo que decir que aprovecho la antena, este espacio que nos ofreces, para decir que quien quiere información y no haya accedido a ella, sepa que puede hacerlo a través de internet, en www.canariasjazz.com. Ahí está todo el programa, la información de los artistas, los conciertos que son gratuitos, los que son pagos, dónde se pueden adquirir las entradas, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Te despedimos con música de Marcus Miller. Vamos a escuchar una versión de So What, que fue grabada hace bien poquito en Monte Carlo. Es el último proyecto de este bajista tan sensacional que nos viene en el festival. Y hasta la próxima semana, que te volveremos a molestar un poquito para que nos hables, esta vez sí, de música, ¿vale? Un abrazo a todos. Bueno, un saludo. Muchas gracias. Escuchamos a Marcus Miller. hasta aquí la mirilla en el día de hoy. Han visto qué sabroso ha venido Miguel Ramírez el Colorado. Un saludo, no te lo pierdas, no pierdas las mañas de estar en Haití en Radio, aquí en la mirilla.